Practice Spanish News, episodio 33. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es lunes 22 de mayo de 2017. Son las 6 de la mañana y en estos momentos en Álava la temperatura es de 12 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz. Y hoy hablaremos de las elecciones primarias socialistas en España, de las elecciones en Irán, de la visita de Trump a Oriente Medio, de las inundaciones en Argentina que dejan miles de animales muertos, de la contaminación del aire en México que bate récords, y del Real Madrid, nuevo campeón de liga en España. Pedro Sánchez vuelve a ser el secretario general del PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Sánchez gana las elecciones primarias con más de la mitad de los votos. La alta participación, más de un 80%, puso muy difícil los pronósticos previos. El nuevo secretario general tiene por delante el reto de unir a un partido fracturado y, en buena medida, desconectado de la sociedad después de sus dos peores resultados electorales. ¿Qué hará ahora la candidatura perdedora, encabezada por Susana Díaz, presidenta de Andalucía? Los analistas políticos ven tres posibles actitudes: un acercamiento a los ganadores por interés de sobrevivir políticamente, la aceptación por convicciones morales de respeto al partido y no colaborar de ninguna manera ni aceptar al nuevo ganador. Más elecciones. Los iraníes eligen más diálogo, aperturismo y libertades. El candidato moderado Hassan Rouhani revalida en las urnas su mandato como presidente. Consigue el apoyo del 57% de los votos. Poco después de conocer su victoria, Rouhani se expresó por primera vez a través de Twitter, que está censurado en Irán. Dijo: "Me mantendré leal a las promesas que os he hecho. La gente ha rechazado la llamada de quienes querían devolvernos al pasado". Palabras de Rouhani. Poco después, el presidente habló en directo por televisión. En un desafío sin precedentes, Rouhani agradeció expresamente ante las cámaras de televisión su apoyo al expresidente Jatamí. El ex dirigente reformista está prohibido en los medios de Irán por orden de la Fiscalía del Estado desde que apoyó a los derrotados en las polémicas elecciones de 2009. Trump llama al mundo musulmán a erradicar el extremismo islamista. El presidente norteamericano pidió también al mundo musulmán combatir por sí mismo el terror yihadista sin esperar a que Estados Unidos haga todo el trabajo. En su discurso de Riad, Arabia Saudita, el presidente apeló, cito, a las personas decentes de todas las confesiones a dar batalla a los salvajes criminales que buscan aniquilar la vida. Delante de unos 50 líderes de países islámicos de Oriente Próximo, de África y de Asia, Trump añadió: "No es un combate entre civilizaciones, es una batalla entre el bien y el mal". En Argentina, el drama del agua. 50.000 animales muertos por las lluvias en Corrientes. El norte de la provincia de Corrientes se convirtió en estos últimos 20 días en un escenario dramático para los productores ganaderos. Según sus cálculos, murieron unos 50.000 animales debido a las inundaciones. La parte más afectada es la del norte provincial, donde llovieron 1.000 milímetros en los últimos 25 días, cuando normalmente en la zona caen 1.700 milímetros en todo el año. Manuel García Olano, secretario de Agricultura de Corrientes, declaró, después de sobrevolar la zona, que el panorama es desolador. Los animales no tienen qué comer durante días y mueren. El mayor porcentaje de mortandad se da en terneros, pero también hay ovinos, cerdos y aves. Y mientras en Argentina llueve demasiado, en México la contaminación rompe récords en la Ciudad de México con el aviso por mala calidad del aire más largo en más de 2 décadas. La Ciudad de México lleva desde el lunes en estado de contingencia ambiental. Las altas temperaturas, la radiación solar, la debilidad del viento y la ausencia de lluvia, que ayuda a dispersar los contaminantes, han creado un cóctel idóneo para la proliferación del ozono, y la ciudad está cubierta de una densa capa contaminante. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, ha mantenido ayer domingo las restricciones de las actividades al aire libre y también el programa de tráfico llamado Hoy No Circula. El alto nivel de ozono causa irritación de ojos, nariz y garganta. Provoca problemas cardiovasculares y afecta, en particular, a personas con asma o con problemas respiratorios y pulmonares. Las personas más vulnerables son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas. Fin a la sequía de la Liga. El Real Madrid, nuevo campeón de la Liga Española. Los blancos suman su título número 33 y por fin vuelven a dominar en España. El equipo de Zinedine Zidane ganó cómodamente en Málaga 0-2. Inmediatamente, la afición madridista festejó eufórica el nuevo título en la Plaza de Cibeles, en Madrid, como es tradición. Con la victoria del Madrid, la remontada del Barcelona ante el Eibar 4-2 fue inútil, aunque sirvió para cerrar la liga con una nueva obra de arte de Leo Messi en el último minuto del campeonato. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.